que bailen los negros. Llegó el cumbiambero, machote colombiano, te pone hasta las manos. El baile de mi cumbia te pone a gozar. Menea la colita, menea la mi amor. Menea la colita, menea la mi amor. El baile de mi cumbia te pone a gozar. Menea mamacita, menea sin parar. El ritmo cumbiambero te hace delirar. Con esta cumbia loca no pares de bailar. La palma de todos los negros llegó el cumbiambero. La palma de todos los negros llegó al cumbiambero.